si ganamos, Juan. Esto se está yendo a la mierda. Es un sinfín de alegría. ¿Qué sigue, chino? Y podemos tocar buena cambio. No, empieza la... Sí, yo ya puedo hacerlo. Oh, pelotitas. La corta. Oh, escucha esto, pará. Yeah. ¿Cuál? Mirá la voz grave que tengo, boludo. No sé, una que necesito voz de pajarito. Sorry about that, quería. Ah, la de... ¿Cuál? ¿Cuál es? Y bueno, pero necesito la voz del pajarito, boludo. ¿Lo canta en falsete? Chino. ¿Qué? ¿Lo sí, ya fue, la canto así, boludo. No, cantala bien. Pero no me da la voz, boludo. ¡Eh! ¿Qué más? No podemos que está grabando, Deu. Thank you. Yeah. palo es palo, boludo. Ya fue, vos. No, cuesta. Subir. Igual yo haría esto.